piénsate a ti misma lo que sientes por mí, lo que sientes por mí. Platícale a tu oído que te gusta mi voz, que te gusta mi voz. Dile a tus ojos que te agrada mirarme. Confiésales por qué de tus rubores. Confiésate, mujer, cómo te cimbras cuando corren mis manos por tu piel. Confiésale a tus brazos y a tus manos cómo ciñen mi cuerpo y me acarician. Dile a tu boca del estremecimiento que sientes en los labios cuando te beso. Confiésate, mujer, lo que sientes por mí. Confiésate, mujer, lo que sientes por mí. Confiésate, mujer, lo que sientes por mí. Confiésate, mujer, lo que sientes por mí. Thank you.